Cuando nos referimos a las razas, también estamos hablando del estado interno de cada ser. Es indispensable que ustedes no se dejen llevar por las apariencias ni por el color de la piel, las razas son clasificadas por el estado interior y energético de cada ser. Hoy en día, los seres del planeta Tierra no muestran características puras referentes a la herencia genética de las cuatro razas que poblaron la Tierra. El ser planeta Tierra está completamente mezclado, y cuando decimos que son tres razas que elevarán en este alineamiento, nos estamos refiriendo a la energía pensamiento interna que los clasifica. Cuando estén unidos, formarán un cuarto elemento que regirá este alineamiento. Ustedes clasifican a las razas por el color de la piel y por sus características de ambiente, nosotros las clasificamos por el color de sus energías. Esto nos da un cuadro más redondo de la situación verdadera del ser planeta Tierra. Queremos decir que podemos encontrar seres de piel blanca, pero de energía negra, seres de piel roja de energía blanca, etc. Esta diferencia es interna y no externa, como ustedes la denominan y entienden. La unión de los colores internos marcará la diferencia. Veamos. Si decimos que se unirán tres razas, roja, blanca y amarilla, sabremos que estos tres colores representan el amor, la transmutación y la elevación. Si decimos que los tenecianos no entrarán a este alineamiento es porque las energías pensamientos de estos seres no se encuentran lo suficientemente elevadas como para trascender. Esta energía sin elevación puede encontrarse en cualquier ser, país y de cualquier color. El proceso de recuperación y uniformidad energética será lento y demorará hasta completar las cinco razas que aún continuarán desarrollándose. Cuando los cuatro elementos y las cuatro razas se mezclen completamente, entonces podremos decir que ustedes completaron su ciclo y están preparados para elevarse al cuarto plano de existencia. Para ello, deberán pasar por la ciudad interna y tendrán que entrar y salir por los polos, o sea, entrar por el éter, el cielo, y salir por el helio, el sol. Cuando esto suceda, la siguiente raza, el Yetiraza Ambiariana, se comenzará a desarrollar y empezará todo de nuevo. La estrella de seis puntas se alineará según el avance del planeta, y el elemento que regirá se adaptará de acuerdo con ello. Cada solsticio es marcado por el movimiento de las puntas, las cuales se alinearán en perfecta armonía, respondiendo a las características que el cerebro planeta Tierra contenga. Como ustedes no poseen la continuidad ni la correlación matemática, entonces las puntas no se colocarán en orden matemático sino en orden lógico. De esta manera, los solsticios saltan de punta en punta con el único propósito de ordenar al cerebro del planeta, para que así la célula Tierra se mantenga sana, activa y no se petrifique. Cuando nos referimos a los solsticios, significa que el cerebro planeta Tierra debe alimentarse de energías pensamientos leves, dinámicas y activas. El movimiento de los solsticios indica que el cerebro del planeta está trabajando con la dinámica activa y no pasiva, y con este movimiento evitará que la energía pensamiento del cerebro planetario se convierta en una energía inflexible, rígida o inactiva. Cuando nos referimos a la alineación, significa que el cerebro del planeta se está nutriendo de nuevas ideas, las cuales provienen de otras realidades superiores, y que al alimentarse de estos nuevos nutrientes, el planeta hará cambios extraordinarios para su propio bienestar y el del ser uno. 568 ¿Por qué las puntas en esta alineación se han colocado en la forma en que están?